Bienvenidos al mejor programa de radio. A este lado del muro tenemos al furioso John Randall Hot. ¡Furioso! Es la palabra Jimmy Weaver, el último sociólogo. ¿El último que queda? Sveta Sokolova, nuestra chica de Rusia. Sveta no ha venido todavía, mi negro, pero estoy yo en su representación. Un becario. Y Jimmy Weaver no, Jerry Conway, el gurú. Y a los mandos, Seminator. Y esto es, queridos amigos, en Radio Almenara... ¡Rigaronta! He's an Arab. I am paying for this microphone, Mr. Be sure you get the right answer. No. ¿Qué pasa en el mundo? ¿De acuerdo con Hot? Thank you. Good night. And God bless America. Saludos, librepensadores y oyentes de toda clase de desviada condición. Riganauta se graba con público en directo desde el pabellón Ulysses S. Grand de Flint, Michigan. Entusiastas los muchachos de Flint. Están a tope hoy. Aunque están el 40% de ellos en el paro. Pero una semana más nos adentramos en todo el mundo del alarmismo y patriotismo bélico, político, sociológico, económico, informativo de la mano de Riganautas. Eso somos nosotros. Así es. Todo eso unido en una sola palabra, Riganauta. Si no había quedado claro. Una palabra redonda. Riganauta. Qué gran nombre cogimos, Por Ronnie Reagan, que estás en el cielo. Bueno, comenzamos nuestro repaso a la actualidad en Washington, en la capital del país, donde parece que las mujeres marines se han puesto en pie de guerra, en esta ocasión figuradamente, no marines en guerra, sino en pie de guerra, reivindicativa, me imagino. Washington, mujeres y marines, eso suena a comunismo. Bueno, 4 exmarines veteranas de la guerra de Irak y Afganistán, de las guerras, digamos, han demandado ante el Tribunal Supremo, con el apoyo de la Marikitiki Lila y Comunistoide, Unión de Libertades Civiles. ¿Alguna de ellas era la teniente O'Neill? ¿Alguna de ellas era la teniente O'Neill? Seguro que todas eran como ella. O como Katy Perry en ese videoclip nefando que ya se ha quedado. Que parece un chicote. Que parece un muñeco. Que se revoquen las leyes de facto que les impiden entrar en combate en los escenarios bélicos. Al parecer, todas esas muchachas que enviamos al frente para defender los valores americanos no van realmente al frente. Las enviamos para allá, pero no combaten. Y quieren morir, ¿no? ¿Y qué hacen? Nada más que vestuario, ¿no? Vestuario, con los chavales. Es igualito que lo que le pasó a Linda Maracay, la hija de Rodolfo Mondolfo, traductor de esquelas y de instrucciones para montar muebles. ¿Quién cojones es este tipo? No, que alguien es Beta. ¿Quién es este tipo? A Beta no ha venido. Estoy yo en su representación, mi negro. Soy Wilson Wilfred Manfredo, venezolano de Pablo y colombiano de educación. Esbeta se ha quedado encerrada en un ascensor. Bueno, suficiente. Exacto, necesitamos a Esbeta. De hecho, necesitamos hoy a Esbeta especialmente, ya os lo contaré. En lugar de Esbeta tenemos aquí un... ¿A un negro? ¿Eh? ¿A un nigger? ¿Qué es esto? ¿Cómo se nota que ha ganado Obama? Y colombiano, para más inri, de los de Pablo Escobar. Seguro que viene puesto. ¿Cómo nieva Colombia? Madre mía. Bueno, ya que preguntáis qué hacen todas estas muchachas que enviamos al frente, yo me figuro, no he realizado ninguna investigación periodística al respecto, que se quedan en los cuarteles, limpiando armas, haciendo contrabando con los suministros militares, o fotografiándose con civiles muertos torturados en centros de detención, ¿eh? ¿Eh? ¿Me equivoco, Cabo Lindy England? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me equivoco, soldado Sabrina Herman? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me equivoco? Que me aspen si sé de lo que está hablando usted, señor Hot. Me refiero a fotografías con cadáveres. Ella sabe muy bien de lo que hablo. Sé que son oyentes. Sí. Pero se refiere a fotografías de marines con cadáveres, ¿no? No de personas normales con cadáveres. No, personas normales como podría ser yo o cualquier otro. Sí, como, que también las tenemos las fotos. También existen. O sea, el maratón Almenara dio para mucho. Existen. Bueno, el caso es que toda esta noticia a mí me produce un ligero cortocircuito, ¿no? Me produce un cortocircuito. Por un lado, ¿no es lo más lógico que todas esas soldados entrenadas, enviadas y mantenidas por el dinero de los contribuyentes a Irak o Afganistán hagan el trabajo por el que se les paga? Por ese lado lo veo normal. Si vas a combatir, combate, maldita sea. Pero por otra parte, enviar mujeres al frente de guerra y que puedan ser hechas prisioneras por terroristas islámicos, con lo bien que suelen tratar esos hombres a las mujeres, no creo que sea la apuesta más inteligente, ¿no? No, a no ser que fueran playmates. No tengo ni la más remota idea de lo que opinar al respecto de todo esto. Animar a nuestros hombres, como antes hacían en Vietnam, ¿no? En helicóptero, unas playmates. En Corea también. Claro. No os acordáis, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos, ¿eh? Bueno, lo paramos. Me acuerdo que una vez vinieron a la batalla de Jue unas conejitos del mes de mayo y de abril y asaltamos el helicóptero. Hubo 14 muertos. Así que nos lo pasamos bien en Vietnam. Y una de ellas tiraba bolas de golf a través de su vagina, ¿os recordáis? Eso me recuerda a lo que le pasó a Josecito Piracho. Sí, yo de... A Josecito Piracho. Supongo que le pasó lo mismo que a mi compañero Rudolf. Josecito Piracho. Rudolf O'Reilly, que una de esas bolas de golf le pegó en un ojo y se lo dejó a la virulé. Pero bueno, hay muchos veteranos de guerra y Rudolf, pues, fue veterano de aquella manera. O sea, que le tiraron una pelota de golf y ya... Sí. Ahora va con parche y es veterano. Le dejaron en paz, no tuvo que volver a la guerra ni nada. Simplemente le tiraron una bola de golf desde una vagina. Y, ¿no? le quedó un parche y una paga. Vaginas que son como Kalashnikov. Igualito. Recuerdo que lo de Rudy, ¿luego no le dieron el corazón púrpura? A Rudy, por un pelotazo en el ojo. Sí, dijeron en el Congreso algo así como que le habían dejado el ojo púrpura, así que le daban el corazón púrpura. Un disparo de vagina fue. ¡Ja! ¡Chiste fácil! Bueno, mientras nosotros nos planteamos si enviar a nuestras mujeres al combate, nuestros enemigos parecen pasar por sus horas más bajas sin que nosotros siquiera movamos un dedo. Hugo Chávez, dictador comunista, drogadicto y amigo de Satanás en persona, se ha visto obligado a retirarse de las tareas de gobierno para tratarse de un cáncer que supuestamente dijo que no tenía. Ah, hizo un segundo pacto con el diablo. Yo vi cómo se daban la mano. Para seguro que sale vivo de esta. Y le dijo, aquí tienes unos cuantos años más de poder y cáncer. Segunda ronda. ¿No? Dios. ¿No querías cáncer? Toma dos tazas. Todo tiene un precio, amigo Hot. Bueno, el caso es que el tipo ha decidido trasladarse, agárrense amigos, ha decidido trasladarse a Cuba a tratarse el cáncer. ¿A qué? ¿A que le traten con cocos en una isla del Caribe? ¿Desde cuándo los comunistas tienen médicos? ¿Eso le pasó? Tiene curanderos. Venga, cuéntanoslo, señor negro. Becario, cuéntenos usted su batallita. Señor negro. Ah, sí, Wilson, el becario. Llega aquí el becario y se pone a contar batallitas del primer día. Venga, Wilson. El primer minuto uno, batallitas. Batallitas de Sudamérica. Dale ahí, yo solo digo que eso le pasó a Chochita Gómez. ¿Tú sabes quién es? No, evidentemente no sé quién es Chochita Gómez. Como no sé la que me limpia la casa, que no sé cómo se llama. La hija de Bendito Macario, de Colonia de la Guarida, que tenía 3 mordidas de cuchillo a la barriga. Se fue a sí. Suficiente información. Muchas gracias, becario. Señor Wilson, ¿tiene usted una anécdota para cada uno de las noticias que damos? Es increíble cuánta gente debe conocer. En fin, también aparte del asunto de que se vaya a tratar a Cuba, me resulta curioso que todos los enemigos de la libertad y la democracia que proliferan por Sudamérica últimamente acaben teniendo un cáncer. ¿Eh? ¿Eh? Es sospechoso. Hombre, porque fuera de América el vicio está muy extendido. Os lo digo yo. Sí. O sí. Eso, o que Hoover sigue presente. Yo creo que simplemente, aparte del tabaco, el diésel y el amianto, ya sabemos qué es lo que más produce cáncer. La lucha contra la libertad y los valores americanos. Menos mal, porque creía que iba a decir usted la masturbación. No creo. Por su parte... No, no espero. Espero que no. Pues eso le pasó a Jimeno Alambique. Me extrañaba a mí que no le hubiera pasado a alguien que de se la meneó tanto que le salía licor, ¿no? Jimeno Alambique, por Dios, se lo está inventando, maldita sea. ¿No lo oís? A este tío no le pagamos, ¿sabes? Lo podemos cortar en cualquier momento. No sé cuál es el problema aquí. ¿Cuál es el problema con usted? ¿Cómo se llama Wilson? Wilson. Como el balón. Wilson. Qué gracioso. Tiene gracia que le pongan el nombre de un balón a un muchacho allí en Sudamérica, porque conocía a otro tipo del Salvador que se llamaba Usmail. Usmail, ya saben, Usmail. Ven una marca y le ponen el nombre a su hijo. Es que hay que ver. En fin, por su parte, en Egipto, el nuevo faraón Morsi parece que lleva el mismo camino que sus antecesores. El hermano musulmán, así se hace llamar, según parece. Cansado de tener que soportar tanta separación de poderes y limitaciones constitucionales que no hacen más que sabotear al pequeño y mediano tirano, ha decidido dar un golpe de efecto y dictaminarse unos cuantos poderes absolutos al que puede. Bueno, pues la verdad es que si él puede, nosotros vivimos en un libre mercado y ellos viven en una puta comunidad de egipcios. Pero señor Homor, si no era el padre de Taco López, o quizás se llamaba Taco Méndez... El que tenía un caimán domado o un aligato, sí, quizá. Sí, sí, Wilson, sí. Ese mismo era Gorsi. Sí. Un yacaré. Sí, era ese mismo, era. Este sí, tío, pero este tío que es aquí. Luego se fue a Egipto, se convirtió en un... Sí, sí. ¿Dónde está Rita? Con su caimán. Los jóvenes egipcios no han tardado en reaccionar y han salido a las calles a lanzar piedras, deporte nacional en Egipto, y a protestar en la plaza, no sé, en la plaza terrorista del Cairo. Desde Riganautas queremos enviarle un mensaje claro y contundente a Mohamed Morsi de parte de los Estados Unidos de América. Haz lo que te salga de ahí mientras no toques a Israel. ¡Cúbetelo! Abandonamos el mundo de los conflictos para irnos al primer escándalo sexual de la semana. ¡Ya era hora, ¿verdad, querido público? ¡Escándalo sexual! ¿Cómo les gusta, eh? Sí, les encanta. Tech Haggard, ¿qué iba a decir? Tech Haggard, el famoso ex líder de la Unión de Iglesias Evangélicas de América y guía espiritual de George Bush, no gana para disgustos. Parece que al estúpido fanático le pica. El que ya está aprovechando John Randall Holt, esta pusilánime, este centro de información comunista y anticristiana para insultar a un buen hombre como es Theodore Haggard. Un prohombre cristiano con valores profundos. Tan profundos que luego le dieron por detrás, ¿eh? Hace un par de años, este ministro evangélico que abogó durante muchísimo tiempo por la condena sin concesión a la homosexualidad mariquitiqui y al consumo de drogas que tanto le gusta a Jimmy Weaver, fue descubierto en un hotel de California manteniendo relaciones homosexuales con su amante mientras consumía cocaína. Que es como... ¿eh? Es como Colacao. Consecuencia. Como Colacao, básicamente. No tiene nada. Es como le pasó al hijo de Lucila Paradí, tú sabes. Sí, también con el Colacao, ¿no? Se puso a pasar la nieve colombiana, ¿no, señor Wilson? En los tubos de Colacao, ¿no? Usted no sí que pasaba la nieve colombiana en una tienda de bragas que tenía frente de neumáticos Bolibús. Usted nos habrá pasado también con la nieve, Wilson, porque está que no para, ¿eh? Me está poniendo, me está dando aquí a la mesa y me está haciendo cosquillitas con el pie en la... Tiene un temblor muy extraño este hombre. Sí. Es un amigo del Beta que podemos esperar, ¿eh? Nada más que sexo y depravación. Me gustaría preguntarle a Asbeta si ha conocido a Tech Haggard y le ha tocado por dentro, pero no es el momento. Hace unos días, el reverendo caído en desgracia. Volvía a los púlpitos para mostrar su arrepentimiento como cristiano renacido, según dijo. Al parecer, los evangelistas, cuando se convierten al evangelismo, se convierten en cristianos renacidos, así que suponemos que es un cristiano renacido o algo. ¿Pero tiene nuevos poderes? Suponemos que sí. Aparte de lo de relaciones homosexuales y consumo increíble de cocaína, pues me imagino que se habrá añadido otra cosa. En este caso, fotografías de niños desnudos. ¡Mira qué superpoder que tiene Ter Haggard, eh! ¡Ay, qué hijo de puta! Esto, En fin, y de un escándalo sexual puramente americano, nos vamos a otros escándalos sexuales con ojos rasgados. En China, todas las alarmas han saltado cuando un vídeo protagonizado por el líder del Partido Comunista, Lei Zhengong, y una prostituta de 18 años se ha hecho público. ¿Cómo era el nombre del líder? Lei Zhengong. ¿Y la prostituta se llamará? No tengo ni idea de cómo se llama la prostituta, solo sé que es de la provincia de Chongqing. Ah, muy bien. En fin, Zhu Ryunfeng, el periodista que publicó el vídeo, afirma que tenía la grabación en su posesión desde el año 2007, cuando lo recibió de manos de una fuente anónima de la comisaría de Chongqing. Pero valientemente, y como cualquier otro periodista habría actuado, guardó el vídeo bajo llave, no atreviéndose a publicarlo, no fuese que el Partido Comunista le sentase mal y no hubiese más boom boom para ese Baby Sun. No sé si me entienden, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Lo único que me pregunto es, durante todos esos años, ¿alguna vez se tocó ese señor con ese vídeo? Podríamos llamar a Rosenfang para preguntárselo. ¿Qué hacías con el vídeo mientras tantos años bajo llave, ¿eh? O son los chinos menos humanos que los humanos. Lo único que está claro es que los chinos nos comen. El caso es que tras las declaraciones anticorrupción de la nueva cúpula del partido, el valiente profesional se ha decidido a emitirlo. Pues mal hecho, ingenuo amarillo, porque has caído en la trampa y te han metido en la cárcel. Una nueva muestra de ironía comunista. Bueno, abandonamos los escándalos sexuales, pero no abandonamos a los ojos rasgados. Kim Jong-un, el dictador hereditario de Corea del Norte, ha puesto en evidencia que los asiáticos no captan la ironía, según parece. ¿Por qué? Doy fe. Les podía contar una larga historia con un amigo japonés, ya lo llamo amigo por llamarlo de alguna manera, en el que, bueno, estaba contando aquel chiste de del perro, la mujer que pierda el perro y demás, y luego el de mis tetas, ¿no? ¿Se acuerda? ¿No? Mis tetas. Descacharrante, una anécdota descacharrante que os contaré en otra ocasión. No, sí. Me resultan agradables los japoneses. No, no lo es. Tienen los ojos como si estuviera apretando. Y aparte, tienden a írseles la pinza bastante. Bueno, el caso es que el medio satírico The Onion, La Cebolla, publicó la jocosa y tronchante noticia falsa, evidentemente, de que el vástago de Kim Jong-il era el hombre más sexy del mundo. Se lo pueden imaginar. Inmediatamente después de leerlo, todo el mundo sabe que es falsa, es gordo. El medio chino, el Diario del Pueblo, se lo tomó en serio y lo publicó como una noticia real. Ya ven, ellos no lo pillaron. No pillaron que es gordo y no puede ser el hombre más sexy del mundo. No es que sea gordo, es que además tiene ese peinado y esa cara de pan. Y esa cara de... es feo, maldita sea. Es el hombre más sexy del mundo, señores chinos. Es un ser al que lo ves y te da ganas de pegarle una somanta de palos, ¿no? Y dejarlo en una cuneta. ¿Qué clase de revista se llama The Onion? La Cebolla. A mí no me hace gracia una cebolla. A mí me hace llorar, incluso. Nos hace llorar. Nos hace puta gracia. No nos extraña porque está dirigida por Lila Simarikitikis. Hasta aquí la sección ¿Qué pasa en el mundo? De acuerdo con Hot. Deportes, con Clip Diamond Gervasi. Nos encontramos en Manhattan, New York, donde esta semana se celebra el Campeonato Nacional Unificado de Baloncesto Callejero. Se trata de la primera vez que se lleva a cabo esta competición, a pesar de lo antiguo de la disciplina del Playground. Y es que, para este anhelado proyecto se pudiera realizar, se precisaba de la puesta de acuerdo entre prisiones, centros de desintoxicación y casas de acogida de todo el país para que cedieran a sus mejores jugadores. Grandes mitos del baloncesto callejero se dejarán ver estos días por las canchas del tumultuoso barrio de Harlem. Figuras como Earl, el hijo puta Alcindor, Lucius, el asesino de ancianas Johnson, Clyde Letrina Manigold o CJ Wilkinson, jeringa dulce, están haciendo las delicias de un público entregado que pagaría lo que fuera necesario por una entrada si no le hubieran robado la cartera, el reloj y hasta los calzoncillos en la cola de la taquilla. Las canastas de esta pista de Harlem han sido profilácticamente desprovistas de redes y la organización ha prohibido terminantemente a los asiduos jugadores el uso de cordones en las zapatillas o pantalones con goma elástica. Por otro lado, Billy Hoyle, aka lechoso mierdoso, único jugador blanco del torneo, tiene permiso de la organización para usar un taburete al ejecutar los bates, lo que ha provocado, además de jocosas bromas y vaciles, la consecuente violación de su voluptuosa novia latina por parte de algunos compañeros. La policía ha pretendido tranquilizar al público y a los vecinos haciendo pública la detención de tres camiones cargados de heroína que se dirigían al torneo. Sin embargo, las sospechas y recelos se han vuelto a disparar cuando el jugador de 43 años, dos cadenas perpetuas y sonrisa de bisutería, Leroy, el farmacéutico Klein, ha realizado un triple mate mientras levitaba en el aire al grito de «Esta puta mierda de ahora te hace volar de verdad». Desde Harlem, Nueva York, les ha informado Cliff Diamond Gervasi. Supermecatrofe, el héroe de acción definitivo. Con sus pobres articulaciones en plástico barato es capaz de escapar de los combates conservando un mínimo de dignidad. No me calientes que me pierda. Su poderosa coraza de piel, resistente como el adamantium, es capaz de aguantar la acción del agua en moderadas cantidades. Te he echado un cubo de agua entero y no te ha pasado nada. Ha fallado. Supermecatrofe, llora hasta que tus padres te lo compren. Es un juguete. ¡Patriot! ¿Qué está, Timmy? Señor presidente. El presidente de la compañía. Empezamos con la noticia. Empieza cuando quieras, Timmy, por favor. Por Dios, que llevamos prisa. Está Seminator alterado porque llevamos prisa. Seminator. Empiezo. Primer titular, primera noticia. Intenta matar a su novio con sus pechos. Francisca Hansen se enfrenta a una acusación de asesinato después de que su novio, abogado de profesión, una maldita rata, le denunciara por intentar asfixiarlo con sus pechos fingiendo que era un juego sexual. Según la versión del novio de Francisca, Jim Smith, ella intentó causarle la muerte con sus pechos. De nada más y nada menos que 57 kilos. ¿Esto es más habitual? ¿Cada uno? No eran pechos. Esto es más habitual de lo que pensáis. Eran un portaaviones. La joven de 33 años y unas tetas bastante impresionantes se enfrenta ahora a una acusación de intento de asesinato con arma. O debería ser con armas. No soy de derecho, pero bueno. Eso digo yo, que había que considerar los pechos de mujer con un arma. Eso le pasó a Albeta Sokolova, mi negro. Cuando Perico Durazno Labrador intentó denunciarla porque manejaba panoja. Es suficiente, ¿eh? Aquí, becarios, hay una hora más, aunque sea presidente. Tim Smith argumenta que ella admitió en una conversación telefónica que intentó asfixiarle y que quiso hacerlo de la manera más placentera posible. Y él dice, yo no podía respirar más, debí volverme azul. Yo no podía apartar mi cabeza de sus pechos y pensé que me iba a morir. Sí, a todos nos ha pasado alguna vez. ¡Ay, teta, que no puedes apartar! Otra noticia. Un chico autista sobrevive 3 semanas en el desierto de Utah comiendo ranas. Logró mantenerse con vida durante 3 semanas mientras deambulaba en un desierto de Utah, gracias a que logró comer ranas y raíces de árboles que encontraba a su alrededor. William Martin, así se llamaba el chaval, fue hallado en un estado bastante lamentable. Pero aún así, sí, tenía sabemos vida. Que Utah es lamentable, pero... Sí, vas si vas por ahí chupando sapos y ranas. Pues no puede pasar nada más que te pierdas por un desierto. Un viaje espiritual. Se creía... Era el Jim Morrison de los autistas. Es uno de los más robustos e inhóspitos lugares que se pueden encontrar en la Tierra, ya que está lleno de acantilados, con esa de piedra de arenisca... Y posee un clima asesino, decía el portavoz del alguacil del departamento de policía del condado de Garfield, como el gato. El hombre de 28 años de edad ya no es un chico. Van a estar la noticia, porque no está entendiendo otra cosa. Yo me imagino a un niño pequeño comiendo ranas y de pedo, pero esto es menos gracioso. El caso es que Martin Lefebvre, como se llama el tío, ya se encuentra a su casa, recuperándose de lo que él mismo ha llamado como el episodio más difícil y extraño de su vida. Pero si es autista, tiene que ser todo extraño. Sí, vas y te comes, si te pones a chupar chupar las ranas que te encuentras. Otra noticia. Asesina al camarero porque la sopa tenía una mosca. El viejo drama. Ha pasado en Ucrania. Boris Bobak no sorprende a nadie, ¿verdad? El público no le sorprende, no se ha reído nada. Boris Bobak. Boris Bobak llegó el pasado mes a un restaurante ubicado en la pequeña ciudad de Oblast de Crimea. Inmediatamente llamó al camarero para que le trajera su pedido, y a los pocos minutos Boris llamó nuevamente al camarero porque tenía una mosca en la sopa. El empleado se disculpó, pero a Boris no le pareció suficiente, los ánimos se caldearon y unos minutos después Boris sacó un arma de su bolsa y disparó contra la cabeza del camarero. Así se solucionan las cosas en Rusia. Que murió inmediatamente. El asesino se encuentra en prisión, sorprendente también en Rusia. O en Ucrania, que es lo mismo, y allí espera un juicio por su crimen, aunque él asegura que no tenía intención de matar al empleado por haberle disparado la cabeza, sinceramente. Y tengo que volver a dar una noticia sobre la alerta mundial de este año, los estragos que está causando el bestseller 50 sombras de Grey, porque ahora hay un montón de... van a hacer la película, ¿no? Y hay un montón de... Sí, sigue, Timmy. Yo estoy informado del tema, pero coméntalo tú, aunque me estás pisando un poco la sección, ¿no? El rollo cultural y más. Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho, pero soy el presidente. El bestseller del momento, 50 sombras de Grey, saltará a la pantalla grande y aunque no hay fechas ni decisiones tomadas sobre el reparto, rula por internet unas cuantas fotos que me hubiera gustado que las hubiera visto en beta, pero bueno, se las paso a su becario, a ver qué opina de los más tuerzos. Y mientras voy comentando que no contento con todos esos más tuerzos que le acabo de pasar al becario de beta, esto en ausencia de beta, pues el Robert Pattinson, el vampiro que brilla, ha dicho que va a ser él el que haga de Christian Grey. Y lo ha dicho en una entrevista por ahí, que no tiene nada que ver, y lo ha dicho, ¿no? Un actor propio de la administración Obama. Flojo y mariquitiqui. Y la autora de las novelas pues ha declarado que Pattinson que no le convence, aunque se inspiró en su personaje en lo de los estos, ¿no? Lo de los vampiros, que ya es triste hacer un bestseller con lo de... Bueno, total, que es un vampiro que brilla y que no sé yo si cuela como bretón dominante y multimillonario. No sé qué opinan ustedes, señores. Opino que te vayas a tu oficina, al salón de las fregonas. Timmy, por favor. Muchas gracias, señor Conway. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, empleados míos. ¡Aló, presidente! ¡Aló, presidente! ¡Hasta la próxima semana! Give the master slip. Step around. say whip it. Whip it good. Lobby de Weaver. Activismo bien extendido y drogas putas de amigos. Riganautas, americanos todos, aquí estamos una vez más en Lobby de Weaver, ¿eh? Señor Weaver, tengo que hacer por petición de nuestra audiencia, vía email, uno de nuestros oyentes llamado Mike nos ha enviado 289 mensajes pidiéndonos dale al feedback. Que diga esta coletilla, no volverá a pasar, Mike. Dale al feedback. Jimmy Weaver, socio. ¡Socialista! Ahí lo tienen. Pues la verdad es que yo creía que ya habíamos madurado, ¿eh? Que habíamos pasado esa etapa en la que consideramos que nuestro compañero Zurbano, como yo, ¿eh? Es un socialista. Pero bueno, vale. Socio, socialista. Si os hace gracia, ahí lo tenéis. Bueno, esta semanita me he tomado una de mis merecidas vacaciones semanales, al estilo gurú, ¿no? Que se hace unas vacaciones cada semana, ¿no? Pues, cada semana en un sitio. ¿Por qué? Porque me lo puedo permitir. Yo no me lo puedo permitir, pero esta semana me lo he permitido y me he ido a Brasil. Pues ahora es un país de Sudamérica. Bueno, dice que hay mucha pobreza allí en Brasil. Pero bueno, yo tampoco vengo a contar mierdas porque yo lo que he visto allí ha sido prostitución de clase alta e inversores para posible patrocinio de Riganautas, porque nunca dejo de pensar en vosotros, los Riganautas, mis urbanos verdaderos, ¿no? Siempre pienso en vosotros, la verdad, excepto cuando dejo de pensar. Cuando dejo de pensar, resulta que coincide, no me digas por qué, con los momentos en los que consumo estupefacientes. ¿Qué es él? El 95% del tiempo. Sí, porque las pocas veces que piensa también va usted medio colodro. Bueno, esa es la opinión de mis compañeros. La mía es que voy el 100% pedo, pero bueno, da igual. Esta semana he dejado otra droga, en mi camino hacia la claridad riganauta, ¿no? Como la hemos llamado. Dejemos, no me lo diga, señor Weaver, y ha dejado otra droga que se ha inventado usted, ¿a que sí? Bueno, he dejado otra de mis habituales drogas, no me la he inventado. Veneno de araña bananera. Ahora en vez de mapaches va en su cobertizo y destripa arañas. No las tengo en mi cobertizo, por eso me he tenido que ir a Brasil. Pero bueno, en Brasil hay una araña que se llama la araña bananera, es grande de cojones, ¿eh? Pero tengo que avisar a mis oyentes, americanos todos, espero, que esta toxina de la araña es un poco mortal, ¿no? Es un poco killer. Bueno, esa araña le gustaba consumirla a Gorilo Pérez Caliente, ¿sabes? De profesión castrador de serpientes. Te quitaba las plagas impidiendo que nazcaran las pinches culebras y tenía una funda de punto para cada cojón. No aprendáis nada de lo que dice este señor, ¿eh? Porque lo mismo lo veis sudaca. Todo en su país, pues sí, está hablando usted de eso. Él conoce conocimiento de causa, nuestro nuevo becario, o el becario de Sveta, o no sé qué trato tiene, porque a la oficina no sé Wilson, Jimmy. Llámeme Wilson. Wilson, le llamaré a usted por su nombre cuando usted se lo merezca. Wilson. Por favor, a mí indicaciones de lo que tengo que hacer en mi trabajo, de un becario, no. Creo que es un mamporrero ahí de Sudamérica, ¿sabes? Mamporrero, ¿no? Los que cogen el... Ya sabéis, ¿no? Sí, mamporrero de serpiente. ¿Qué? Cuando venga el beta les va a callar cuando a todos. Cuando venga el beta, usted se calla, y cuando venga el beta, ya vendrá el beta. Espero que venga con poca ropa. Bueno, pues el truquete que utilizo yo, el Weaver, el último sociólogo, sabéis que soy Jimmy Weaver. Bueno, sí, de socio. ¡Pista! Bueno, no contéis este truquillo en casa, pero lo que hago es que me meto la araña en la bota. En la bota y claro, pues ahí le dejo que me muerda el dedo gorda con el pie. Yo ahí entiendo. De ahí tantas veces que vaya caminando por la calle y diga ¡hay una araña en mi bota! Claro, pensáis que era una típica frase cowboy, pero no, en realidad simplemente lo digo porque realmente hay una araña en mi bota. Claro, claro, quizá no muero por este... A ver, yo pienso que el dedo gordo no está conectado con nada, entonces me lo echo ahí y tal, pero quizá no muero... Un compartimento estanco del cuerpo más. O sea, claro. Están el apéndice y el dedo gordo del pie. Quizá interviene también ahí mi resistencia a los distintos tóxicos, o quizá aquel experimento que me presenté de voluntario, bueno, hijos de puta, bueno, da igual. Total, que me mordió la bicha, ¿no? Me mordió en el pie y los efectos son simples. Yo le mordió la bicha, le mordió la bicha. Me mordió la bicha. Le mordió la bicha. Pues no puedo llamarlo insecto. Los dientes no, los dientes no. No puedo llamarlo insecto cuando es más grande que muchos perros, ¿no? Bueno, los efectos son simples, yo los cuento. Te deja una erección, te deja un pitotero, se te levanta con el Empire State, que es cosa mala, ¿sabes, no? ¿Me entendéis, no? Cómo funciona la manguera, ¿no? Pues se te queda como el monumento a Washington, ese, ¿sabes cuál, no? Un Spetec de los de casa, ¿sabes cuál? ¿No? Una barra Eniesta, pero sin estrellas, ¿sabes? Bueno, sí, una erección, ¿no? ¿Sabéis lo que es, no? Es que aquí mis amigos son mojigatos, ¿eh? Y no saben lo que es. Yo nunca he tenido una erección, de hecho, ¿no? Pues usted no conoce a don Piloro Pitote Gonorrea. ¿Sabe usted por qué le llaman Pitote? ¿Pitote Gonorrea? Me lo puedo imaginar, becario, o lo que sea usted. Me lo puedo imaginar. ¿Por qué le llaman Pitote Gonorrea? Total, que con semejante erección, pues ¿dónde voy a acabar? Pues en un prostíbulo. Se llamaba Las Gatillas o algo así. Las Gatillas puede ser. Bueno, no sé, ustedes lo conocerán mejor, porque yo no frecuento. Y estuve ahí en el prostíbulo, pues hasta que me encarcelaron, ¿no? Tengo que decir que me amargué al menos con 40 de las titis que tenían ahí, y al final acabé encarcelado. Ahí en la cárcel quise amigos, por amistades, acabé en una favela, ¿no? Amigos anales. Amigos, bueno... Bueno, algo cayó, señor Oliver, seguro. En la cárcel se dice, lo que está en la ducha se queda en la ducha, ¿no? Pero bueno, por cargarme un poco la tercera pierna, acabé en una favela, ahí, acabé jugando al fútbol, ¿cómo se llama la favela? ¿La favela Jercillo, puede ser? ¿Jercillo? ¿Cómo se llama, señor Hot? No tengo ni la más remota idea de lo que me está hablando. Señor Hot no conoce Brasil. Bueno, pues acabé jugando al fútbol con la chavalada del lugar. ¿Qué me iba a decir? ¿Qué me iba a decir a mí? Que habría un ojeador en esa favela, Perdí a Dios, yo quisiera saber. Y lo había. Allí había un ojeador. ¿Y a qué me veis? Entrenando con el Santos un día. Al soccer, ¿no? Jugar al soccer. Al soccer, la verdad es que ayer no jugaba muy bien. Son un poco imbéciles, pero bueno. Hacen un montón de tonterías con los pies. Bueno, da igual. Eso es para otro programa. El caso es que estuve entrenando con el Santos por menos dos días. ¡Qué suplicio! Hasta que pude huir de allí. Claro, que mi magnífica virilidad. Mi magnífica virilidad, lo vuelvo a repetir por si alguien quiere añadir algo. No. Mi magnífica virilidad seguía en pleno rendimiento, lo que provocó algunas equivocaciones en el control de armas del aeropuerto, ¿no? Pues yo qué sé, pues me preguntaron si portaba armas y claro, yo con efecto reflejo dije, sí, claro. ¿Cómo no voy a portar armas? Claro. Tengo una pistola aquí, ¿no? Claro. Apuntando. ¿Debe ser eso o es que me alegro de verte? Una pistola y dispara leche. No, hombre, es muy suave. No, señor Weaver, eso no. Pues no pensaban los sudacas, que llevaba una Kalashnikov en los shorts. Hijos de puta. Bueno, y así hasta hoy, que he llegado al programa, que tengo una palmada, que la verdad, que estoy golpeando el micro, con ella misma. A ver si que no era el becario que me estaba rozando el pie. No. Era mi tercera pierna. Y tengo una palmada que no sé qué hacer con ella. Y yo esperaba encontrarme a meta aquí, pero resulta que no está. Pues, ¿sabe usted la vaca que hay en las fuera de la... del estudio, ¿no? Fuera del edificio de la radio, hay unas vacas ahí. La vaca Molly, la llamo. Su amiga vaca Molly, pues, o esa o su mono. Usted ya sabe. Porque yo no voy a tocar nada. Bueno, no sería la primera vez que bajo el efecto de la droga me acercan a los animales. Como ya saben, los oyentes habituales de Galautas. El lobby de Weaver. Vamos a hablar de cosas importantes. El lobby de Weaver. El lobby de Weaver ha hecho una investigación y ha descubierto que tenemos un negro en la Casa Blanca. ¡No fastidie, Jimmy! ¿Se ha enterado? ¿El lobby ¿Se ha enterado solo con 4 años de retraso? Hombre, el lobby de Weaver, cuando investiga, investiga. Investiga de Weaver, verdad. Hace los deberes... El lobby de Weaver, cuando investiga, investiga de verdad. Cuando hacen los deberes, los hacen a tope. Maldita sea, que me aspen si no investigue. Pues hay un Rigger, no sé si se ha enterado. Y claro, me suena, me suena. Negro, Casa Blanca. Negro, Casa Blanca. Algo chirría, ¿verdad? Ah, a mí tampoco me suena bien. Pues resulta que debemos quitarle de ahí, ¿no? Es un negro que tampoco tiene mucho que hacer. Bronco Baba le llaman, ¿no? Así que he pensado, digo yo, utilicemos las mismas armas. Utilicemos las mismas armas de los niggers, ¿eh? Y yo propongo hacerle vudú. Ah, yo que pensaba que iba a decir usted bajarnos los pantalones y asustar a las chicas. No, no, no me puedo bajar los pantalones ahora mismo, ¿eh? Porque hay un tope. No, porque igual me saco un ojo. Bueno, pues lo dicho, que tenemos que hacer vudú. Vudú, ¿cómo se hace vudú? Hoy os lo enseño. Solo tenéis que hacer todos. Peregrinación a Washington, ¿eh? A los alrededores de la Casa Blanca. Buscáis colillas, ¿eh? Que a los guapas le gusta mucho de fumar, ¿eh? Le gusta mucho eso, ¿eh? Y las colillas que queden con restos del ADN de Obama, los meten ustedes en unos muñecos hechos y empiezan a pinchar, ¿eh? A pinchar el muñeco, ¿sabes cómo no? ¿Eh? Bueno, creo que hay que decir unas palabras, ¿eh? Pero no lo sé. Vaya a ser una barrera si pregunte, porque yo no me sé las palabras, ¿eh? Y entonces, cuando hacen las palabras, ya ese muñeco es Obama. Digo yo, América, hagamos todos vudú a Obama. Por favor, pinchemos todos un muñeco de lana negra, ¿eh? Para que este presidente no dure mucho. No dice que quería hacer, no sé si algo de sanidad pública. Bueno, no quiero decirlo porque creo que es pecado. Sí, es. No lo digamos. Señor Weaver, estoy con usted. Párenle, por favor. Haga vudú al presidente Obama. 8 miliardi di euro da destinarsi agli ammortizzatori sociali. Oh, meglio, soy el cindy. I'm by winning. I win here and I win there. Now what? Well, the emerging market economies were those that were sort of driving growth on a global basis. America هي رأس الشيطان في زماننا. Grandes protagonistas por John Randall Holt. Bienvenidos, patriotas, a una nueva edición de Grandes protagonistas por John R. Holt, de donde la R es realidad. Desde hace meses venimos recibiendo informaciones alarmantes sobre la pérdida de calidad de las aerolíneas comerciales. Aviones que se ven obligados a aterrizajes forzosos porque despegan sin combustible suficiente, ataques de chinches, picaduras de escorpiones en pleno vuelo, ratas descubiertas en los motores... Todo parece indicar que la irrupción de las nuevas compañías low cost ha comenzado a rebajar el cuidado y la calidad de los otros tiempos grandes vuelos comerciales. Para aclarar cuál es la verdadera situación, tenemos con nosotros a Miriam Theriodakis, heredera del Imperio Theriodakis y presidenta de la compañía Air Malibu. Buenas tardes, bienvenida, Reganautas. Sí, sí, hola, buenos días, buenas tardes. No sé, hace mucho jet lag en este estudio. Sí, será que lo hace en el estudio que no lo tiene usted. Pero antes de la entrevista, escuchemos una breve presentación de nuestra entrevistada. Miriam Theriodakis es una afamada personalidad en los círculos más altos de Hollywood. Compagina su labor como empresaria directiva con sus sonadas apariciones en la prensa del corazón. No pienso volver a salir con esta zorra de París. Principal heredera de Aristóteles Theriodakis, posee una de las mayores fortunas de América gracias a su imperio corporativo de logística y transportes. Sí, soy una mujer hecha a sí misma. Tras licenciarse en la Universidad de California y obtener un doctorado por la polémica tesis La influencia de los cócteles en la historia política americana, comenzó su primera aventura empresarial con una empresa de maquillaje para perros. Todos los dueños de mascotas me lo agradecen. Junto a ello, una autoproducida carrera discográfica incomprendida por la crítica y el público. A ver, o sea, comprendo que mi obra es demasiado adelantada a su tiempo. En fin, después de esta presentación que ha dejado claramente una visión de Miriam Theriodakis, aunque todos la conocemos gracias a sus apariciones en la prensa junto a Paris Hilton y otras celebridades de Hollywood, vamos con las preguntas. Señorita Theriodakis, ¿cómo comienza la aventura de Air Malibu? Pues mira, la verdad que fue en una noche de esas de fiesta larga, ¿no? Yo estaba ahí ya de madrugada casi en Miami y nada, me encontré con una mosquita muerta de estas camarera, me dijo... que había viajado pues a Hong Kong, que había estado en Europa, se lo conocía todo. Digo, pues no sé, ¿cómo esta muerta de hambre se puede pagar los viajes? Me puse a investigar y conocí las compañías low cost. Digo, oye, pues mira, a lo mejor ayudar a los pobres va a ser lo mío, y me puse con ello. Así que descubrió que existían estas compañías baratas, digamos, de vuelos baratiquis, y decidió montar una, pero debió investigar cómo opera una compañía low cost, cómo puede ofrecer precios tan competitivos comparados con una compañía normal y corriente. Mira, pues yo, según mi investigación, empecé a ver que se quitaba todo lo que, pues lo inservible, ¿no? Pues el agua, las azafatas, las revisiones técnicas, eso que luego nunca sirven para nada. Entonces, pensé, bueno, ¿y si hay algún error que puede pasar? O sea, pero a la gente le gusta. Si ahorras $5, eso es lo de menos. Claro, uno puede subirse al avión y pensar que puede llegar vivo o muerto, pero se ahorra $5, maldito sea, así que merece la pena. Sin embargo, no todo el mundo parece tan contento como usted dice, porque últimamente Air Malibu no ha dejado de salir en la prensa por problemas legales. La denuncia por los vuelos a México que aterrizaban en un aeródromo clandestino, la anaconda que apareció en un compartimiento estanco, bueno, en fin. Varios problemas legales. En el avión. Eso me hace gracia, ¿sabes? Porque todo esto de la prensa eso es la mafia, se mete por ahí, ¿sabes? Le han tomado con mi compañía, la prensa, tú ya sabes que se monta sus películas y luego los críticos musicales se meten donde no les llaman. Lo dice por el disco que editó, Lágrimas de una diva. Pero los críticos musicales, no sé. Sí, pero no tienen por qué meterse con mi compañía, o sea, que abren de música si quieren. Tú ya sabes. El caso es que, aparte de esas denuncias que han aparecido, también está la denuncia de Charles Witherspoon, que se creyó contra la compañía porque, según él, había sido atacado por un canguro en un vuelo Melbourne-Hong Kong. Mira, esto es lo último ya. Esto es lo último, lo de este tipo. Porque yo, es que esto me creó muchos problemas. La gente aprovecha los escándalos para hacer contrabando de animales, ¿ya? Como hemos reducido en seguridad, se mete en cualquier tipo de animal, ¿no? Este mismo Charles es el que metió el canguro, y el canguro, no contento, se fue al duty free, me hizo un melendi en medio del avión porque se compró alcohol de las grandes rebajas que había, y encima luego me mete la denuncia. O sea, que el canguro iba de contrabando e hizo un melendi. Sí. O sea, ¿qué cara se te queda a ti cuando ves al canguro por ahí y con la bolsa de duty free? Y luego, pues flipas. Y luego atacó a Charles Witherspoon. Que era su socio o algo. Sí, pues se pillaron los dos un pedo dentro que... Bueno, pues así desmontamos un poco la denuncia de Charles Witherspoon, pero ¿qué me dice del vuelo Nueva York-Cincinnati? Que terminó perdiéndose y aterrizando en Kabul. ¿Cómo es posible? Bueno, eso yo creo que son nimiedades. O sea, si eres una low cost, intentas ahorrar costes y dijimos, bueno, pues ¿por qué no contratar a españoles, a pilotos españoles, de estos que vienen rebotados con lo de Iberia? Que encima... ¡Silencio, joven Abasuri! ¿Pero qué hace usted aquí otra vez, maldita sea? Que la semana pasada ya la entrevistamos... ¡Abasuri! El japo. ¡Esa maldita compañía! ¡Ella, Air Malibu! ¡No, mala! ¡No buena! ¡No buena compañía low cost! ¿Quién eres? ¡Yo, cliente tuyo! ¡Yo, cliente de Air Malibu! ¡Y atacado dentro de un vuelo tuyo, Osaka, Malibu! ¡Atacado por un Taraki! ¡Un perro mapache japonés! ¡Es su compañía! No estaba traficando, seguro. ¡No estaba traficando! Yo solo volaba a Osaka, Los Ángeles, y me atacó un Taraki. Ese vuelo no lo hace mi compañía. ¡Ese vuelo lo hacía Air Malibu! ¡Completamente convencido! ¡Tengo billete! ¡Bueno! ¡Yo le he demandado! ¡Y usted ha comprado jueces! ¡Y comprado jueces me mandan fuera y me dicen ¡lárgate de aquí, sucio, yapa amarillo! Señor, no vuelen low cost, si sabe lo que hay. ¡Pero no pensaba que atacado por Taraki! Un perro mapache japonés. ¡Perro mapache japonés! ¡Mordido la mano! Muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Un perro mapache. Atentos a lo del perro mapache. Posiblemente contagiado de rabia. Y yo dije a mi médico, ¿y si contagiado de rabia? Y me dijo, solo opción, Arakiri. Yo denunciado, pero juez echado de sala. Y por eso he venido aquí a sabotear programa y a hacer karaoke reivindicativo. Oiga, ¿no le vamos a dejar hacer un karaoke reivindicativo ante ganador? ¡Hágalo! ¡Karaoke! ¡Hágalo! ¡Seminora tú! ¡Ponga cara! ¡Naga y no gani! ¡Me curu, me curu! ¡Oh! ¡Y no nada tan aquí! estoy todo motivado ya, señor Hot. Maldita sea, no podemos permitir que este maldito ojos rasgados venga y nos sabotee el programa con un maldito karaoke reivindicativo. Estamos locos. Con un temazo, ¿eh? Vámonos. Y hoy en la visionaria hora del gurú tenemos con nosotros a dos policías de la ciudad de Detroit, Michigan. Gurú, gurú. Que, como sabrán ustedes, es una de las más conflictivas y peligrosas de nuestros amados Estados Unidos de América. La escalada de violencia y problemas sociales en Detroit sigue disparada, como era de esperar, hace unos meses y debido a la mala gestión del ayuntamiento, incapaz de gestionar eficientemente su departamento de policía, este último ha sido... ha pasado a ser administrado de manera externa por una entidad privada. Porque como todos sabemos, todos los riganautas sabemos, una empresa privada siempre gestiona mejor los servicios públicos que una pública. O que una institución pública. Haciéndolos notablemente más rentables económicamente y por lo tanto en cualquier otro ámbito imaginable y secundario, por supuesto. Más cerca de la perfección. El caso es, haciendo caso omiso a los improperios del señor Weaver, que según ha comunicado la empresa gestora del Departamento de Policía, la OCP, en su plantilla de policías se está organizando una especie de detestable y altamente irresponsable movimiento a favor de llevar a cabo una huelga policial. Una irresponsable huelga policial. ¿Huelga y policía? No puede ir junto. No. Esos conceptos no van juntos, ya lo dice la OCP. Y si hay una maldita huelga, la policía tiene que estar del otro lado. Precisamente por eso, en un excelente ejercicio más de periodismo por parte de Reganautas y en concreto por parte de Jerry Conway, el que les habla, tenemos aquí a estos dos policías que se van a presentar ellos solitos. Buenas noches, bueno, pues preséntense, agentes. Bueno, primero buenas noches, señor Conway. Mi nombre es Marvin O'Connor y... y bueno, su compañero. Murphy. Murphy. Sí, él está emperradísimo en que le llamemos Murphy, pero en verdad, como se llama o como le llamamos todos, es policía robot. ¿El policía robot? Policía robot. Maravilloso. Policía robot, ¿no? Sí, sí. Pues, sí, sí. Sí que tiene un aspecto un poco robotesco. Sí, y el nombre es altamente original, ¿no? Lo veo un nombre muy comercial, ¿no? Para tienen un policía que saber robótico. En las duchas lo robotesco que puede ser cuando se ducha. Y... sí. ¿No se oxida o algo por el estilo? Nuevos metales, lo llaman. Nuevos metales. No se me ocurre un nombre mejor que Policía Robot. Policía Robot tiene gancho comercial, ¿verdad? Señor Murphy, bueno, la verdad es que, yo qué sé, es bastante más comercial que Murphy, ¿no? Como le llama, como se hace llamar él, pero bueno. En fin, son ustedes miembros de los antidisturbios, si no me equivoco. Por supuesto. Soy policía. Bueno, sí, ¿no? Sí, Murphy o Policía Robot, sí, es policía, está claro que es usted, ¿no? No quiere generalizar, ¿no? O, no sé. Bueno, en fin, cuéntenos usted, Marvin, que parece un poco más comunicativo que su compañero Murphy, ¿qué está pasando en el departamento? Pues lo que está pasando es como en todo el mundo, los recortes, que nos ahogan los recortes y ahora mismo pues estamos en una situación en la academia nefasta, no tenemos para el café y nos están dando una educación mucho más agresiva para acoger al cercano y reventarle la boca. ¿Al cercano? Está, ¿no? Desde que... pero esto tiene alguna relación con el hecho de que esté la OCP últimamente, ¿no? Metida en... llevando... La OCP está metida y la verdad es que Yo soy de los que da mandanga fina, la verdad, todo hay que decirlo. Yo soy de los que da cera. Sí, como, hombre, como debe ser, un policía debe hacer mantener orden. A los putos rojos, esto es así. Claro. Pero tampoco desde que ha venido la GP, pues es verdad que en muchas cosas tendrán super robots y todo lo que quieran, pero en otras estamos caninos. Caninos. O sea, imagínate, la última que yo así me acuerdo es que antes consumíamos speed para dar mucho más fuerte y ahora nos ha llegado una cosa nueva que se llama Pruno. Que es que aquí no hay quien le pegue dos calas a eso y ya te vuelves violento, vaya. Dos muertos ha habido. Está usted como policía, ¿no? Además ha dicho su nombre y él es su compañero. Por favor. Y se está acusando a la OCP, ¿no? De incentivar la violencia entre los antidisturbios, ¿no? Total. ¿Cuál cree que es usted el objetivo que...? Por supuesto objetivo, porque por supuesto no me termino de creer. No. Yo no respeto mucho a la policía, pero esto no lo sé. El objetivo, pues está claro, es disuadir a los malos, como le llamamos nosotros, a los malos. ¿Malos? ¿Quién son los malos? O sea, los que provocan algaradas, ¿no? Y la gente que va a la puerta de la fábrica, de la OCP, ¿no? ¿Tú has visto alguna vez cuando un policía está tomando los datos a alguien, tú has visto que alguien sea normal? No, siempre son sudacas o albaricoques. No, y siempre llevan barbas y cosas así del estilo, ¿no? Casos que, no sé, me parece, ahora que están ustedes, ¿no? Tan propicios a dar palicillas, o sea, ¿qué es lo que sienten ustedes cuando pegan una palicilla a esos alborotadores con los que se enfrentan cada día? Claro, contésteme, que me conteste su compañero Murphy, ¿no? Es un, como su punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de un engendro de la ciencia. ¿Usted qué siente, puedo señor Murphy? Sentirlos, pero no los recuerdo. Puede sentirlos, pero no los recuerda. No los hemos escuchado bien, ¿no? Ahora como es profundo. Un poco críptico aquí, policía robot. Pero es un robot, pero se pone sentimentaloide. ¿Qué es esto? Es un imbécil. ¿Cuál suele ser el procedimiento que le indica su programación, agente Murphy, ¿no? Para casos en los que el aprendiz de terrorista callejero se resiste, ¿no? ¿Cómo se le puede hacer entrar en razón según el manual de la OCP? Que es lo que, ¿para qué está usted programado, no? Para hacer. Vivo o muerto vendrá conmigo. Creo que lo dice por ese enano con cara de sandía, el chaval ese que está ahí. ¿Este quién es? ¿Timmy? Ese. Creo que lo dice por él, ¿no? Timmy, ¿tienes algo que decir? Yo... Espérate, ¿Timmy el Botas? Presidente. Timmy el Botas, el famoso alborotador, que tenemos 100.000 casos detrás tuyo, hijo de puta. ¿Y vamos detrás tuya? ¡No se puede decir palabrota! ¡Hijo de puta! Yo soy un hombre de bien ahora. Yo. Asesino de policías. ¿Un asesino de policías, ha dicho? Pues yo, cuando era 99%, pues yo que sé, había que estar en la lucha, ¿no? Timmy, ¿has matado a polis, no? En las manifestaciones. ¿Eres un alborotador? ¿No? ¿Eres señor O'Connor? ¿Qué? Es un alborotador clásico. Timmy suele ser de los que está adelante de todo. Y de hecho, creo que es el que nos consiguió el pruno. No, sí, hecho, o sea, Timmy, camello y consejero de pruno, ¿no? Y asesino de policías. ¿Cuáles son los cargos, señor Murphy, otra vez? Asesino de policías. Asesino de policías. El agente policía robot lo ha dicho muy claramente, ¿no? Pues, Timmy. Y luego lo disfrazaba. Este no lo llevamos, ¿eh? Timmy, igual va a ser un poco momento de que el agente Murphy te lleve a donde te mereces estar y te pierda de vista de una puñetera vez. ¡A la presi! Mi programa no me permite detener a un oficial de esta compañía. ¿Cómo? O sea, ¿Timmy tiene inmunidad por...? ¿Por ser presidente de la compañía o cómo? ¿Cómo es eso? Perdón, ¿Jimmy el Rojo eres tú? Tú eres Jimmy el Rojo, ¿verdad? No sé. ¿Tú no tienes nada que ver con Timmy en algo de drogadicción, puede ser? Señor Weaver, ¿está usted metido en la jota bien? ¡Hombre! ¿Qué va a hacer yo, chaval? Estaba desvalido, ¿eh? Necesitaba el dinero y me dijo el pruno ese le iba a venir bien. Bueno, pues sí, se lo vendí, pero en un ejercicio de libre mercado. Pero bueno, o sea, que me entere yo. ¿Tiene la OCP acciones de nuestra compañía? No lo sé, me han comentado que Disney tiene acciones de nuestra compañía. ¿Qué es OCP? Pero Disney es parte, en parte del accionariado de Disney es de la OCP, ¿no? ¿Sí? Perdonen, yo he bajado de trabajar de la OCP hoy, de en turno de noche, he bajado aquí y estáis vosotros. O sea que puede ser, ¿eh? ¿Usted sabe si tenemos inmunidad? ¿Como Timmy? Pues ustedes. Hombre, pueden hablar conmigo y a lo mejor yo le consigo lo que quieran, ¿eh? ¡Por favor! O con Jimmy el Rojo, que también consigue lo que quiere. Consígame una inmunidad de esa. Sí, un poco de, haciendo falta. Y un poco de pruno. Bueno, pues desvelado esto, esta nueva, no sé, este nuevo estatus jurídico nuestro, ¿no? Me inquieta. No sé quién es nuestro propietario, maldita sea. ¿Y si un día de repente nos empiezan a decir que no podemos hablar mal de los mariquitiquis o de los demócratas? Hagamos un anuncio para la OCP, por si acaso nos patrocina. Bueno, deberíamos hacer OCP. Un anuncio para la OCP, ¿no? OCP, bueno, mientras, si hay hostias no se ve. Mientras paguen... Juliano Barrote tampoco sabía quién era su propietario. Joder. Bueno, el caso es que va siendo hora de terminar esta entrevista. Agentes O'Connor y agente O'Connor, ¿algo que decir? No, simplemente orgulloso de estar en este gran programa. Bueno, pues agentes O'Connor y agente policía robot. Murphy. Bueno, pues nada, no sé, solo despedirme. Señor O'Connor, señor policía robot. Ha sido un placer tener a dos agentes del orden en nuestro programa. Queridos oyentes, esto ha sido todo en Esto ha sido todo en la visionaria hora del gurú. Un momento. ¿Dónde va, señor policía robot? ¿No se despide? Perdóneme. Tengo que irme. Se está cometiendo un atraco en alguna parte. Buenas noches, Riganauta. Aquí Wilson Wilfred Alameda en representación. Wilson Wilfred. A la vez. Son Wilson, Wilfred, Alameda, en representación de Albeta Sokolova. ¿Quieres apartarte de la micrófono y callarte un momento, por favor? ¡Hombre, Beta! Ya está bien. Ha vuelto. ¿Quién ha traído aquí a esta becario? Él ha dicho que venía en su nombre y además le estamos empezando a tomar cariño, no sé. ¿Es un becario? ¿No será usted, señor Hot? A mí me resulta gracioso, mírale, vaina rapos. ¿Es un becario? Señorita Beta, sí. Señorita Beta, yo la conocí el otro día en aquel club de street y usted me dijo que necesitaba un becario. Yo le dije que yo era su hombre. No, no, pero tienes que hacer cosas de becario como hacía Timmy, como hacerme una canción, o pintarme las uñas de los pies, o echar vaselina a mis pezones, ahora que salgo desnuda, porque soy de femen. ¿Qué tiempos es, Beta, cuando me hacías esas cosas, Timmy, antes de ser presidente? No, no... ¿Cuánto? No, no, no, es que no lo había pensado. Ahora, o sea, no te das cuenta, no te das cuenta de las cosas buenas hasta que las pierdes. Timmy echa muy bien vaselina a los pezones. Ya te digo yo que sí. Sí, yo siempre tengo las pezones muy suaves gracias a Timmy. Y como soy un objeto sexual ruso, y ahora además soy feminista. ¿Por eso tienes contrato con nosotros? Claro. Es duro, la sección del Beta es dura, teniéndola dura, como la tengo yo. Wilson, ¿pero qué haces? ¿Te acabo de ver echando un plástico a la papelera de papel? Recoge eso ahora mismo, Wilson, maldito cerojo. Pero este que se cree que puede venir aquí y no reciclar, pero qué se cree... Bueno, no sabe diferenciar papel de plástico, mírale, van harapos. Lo que yo no sabía es que hacía usted reciclaje, mi señora. Pensé que simplemente era usted una feminista. ¿Qué es uno feminista sino una mujer que lleva pelo corto y recicla? Ya, la verdad, Jero, no tiene un momento, Sveta, levante usted el brazo. Levante usted el brazo. Dios mío, ¿lleva usted pelo en el sobaco? Llevo pelo en el sobaco. ¿Lleva toda la basura? Las de femen me obligan a llevar pelo en la sobaca, pelo en la puchita, pelo en todos los sitios donde sale pelo. Estas malditas ucranianas feministas. ¿Qué está pasando? De puta. Están invadiéndonos. No sé. ¿No hay otra rusa suplente o algo así? ¿Qué está pasando? Es Beta, ¿qué es esto? Yo puedo ser un suplente para la señorita Beta. Tú te vas fuera de lo programa ahora mismo. Porque no, despedido. Es que no quiero saber nada de usted, Wilson. Que le despida en pega, que le ha contratado en algún momento. No, yo no. ¿Usted quién es para contratar a nadie, Beta? O sea, se hace feminista, va haciendo contratos por ahí. ¡La gente no se le hace contratos! Por eso, sobaco, no se puede hacer contratos. ¿No ve que iban a harapos? Podía haberle dado un bocata. ¡Oh, que va vestido de colorines! Estábamos en un sitio donde todos íbamos desnudos. Yo no supe diferenciar. En fin, ahora que se ha ido, voy a responder a las preguntas de mis oyentes. Porque el programa pasado, desde que me hice feminista, he recibido muchísimas cartas. La primera es una carta de Mary Surprise. Nos escribe. Oh, otra vez, no, Mary Surprise, siempre sí. Mary Surprise, también eres feminazi como tú. No lo sé, Mary Surprise siempre es una mujer de muy pocas palabras, siempre hace su pregunta, a veces hace tres preguntas por programa. La de hoy es: tres cosas por las que piensas que son superiores las mujeres. Tres cosas. Sí, es difícil. Sí, no sé, pues porque hacemos varias cosas a la vez, fregamos mejor... Y Margaret Thatcher es mujer. Bueno, no, por ejemplo. O nos gusta reciclaje. La reciclaje de mierda. Yo cojo toda la basura, la disparo. ¿Eh? Y eso para mí es reciclar. Sí. Nos gusta reciclaje. Hasta que sangra. No, mira, Mary Surprise. Quédate con estas tres cosas. Libertad, igualdad y pedoretas vaginales. Sí. Ah, eso es nuestro. Sí. No. Sí, porque los hombres solo podemos tirar pedos por un sitio. O, no, o poniéndole la mano debajo de la axila. Claro, usted ahora puede hacerlo, ¿no? Porque tiene peletes. Eso es una situación. Eso no pueden quitárnoslo, Mary Surprise. Muchas gracias por tu pregunta. Y por los pedos vaginales. También. Son tan graciosos. Bueno, y que le dan tanta vidilla al sexo. Ahora tengo otra carta que dice lo siguiente. Es Beta, ahora que eres feminista, has ampliado tu público. Y mujeres de pelo corto y veganos como yo también seremos tus oyentes. No nos oiga más. Vegana de mierda. No es nuestro público objetivo. No, porque no gastan dinero. Y no le gustan ni a nosotros ni a nuestros patrocinadores. Gastan dinero, de hecho, yo tengo. Porque ya me he puesto a trabajar para hacer productos para nuestro nuevo público. Pero ya verás, viene con la pregunta. Dice, quería hacerte una pregunta. Desde que soy vegana, mi fluido vaginal es más líquido y no deja pegajosa las manos de mi amante. Sí, bueno. Ahora está disgustado porque antes mi flujo servía como gomina para su bigote hipster y ahora no. Y se ha enojado. ¿Cómo, ¿no?, puedo conseguir esa agradable... Como diría su becario, se ha enojado. ¿Cómo puedo conseguir esa agradable flujo pegajoso, fruto de una dieta rica en cárnicos? Es beta, se ríe usted mucho, es beta. ¿Qué está pasando? O sea, está... Me hace mucha risa. ¿Dónde ha ido el becario? Está bajo el becario. A ver si está debajo de la mesa el becario, es beta, que se ríe usted mucho. Está muy confusa, es beta, se cree feminista. A él le está peinando, le está peinando. Es que ahora que tengo palillos, así muevo las piernas y me hace mucha risa. Bueno, entonces vamos a ver. Tú lo has dicho, no me has dicho cómo se llama, la pregunta, pero lo mejor es que coma carne o que coma tofus especiales, que son mucho más caros y menos nutritivos, pero bueno. Y si no quieres saltarse a la mora del veganismo, pues hay otra solución. Pero espera un momento. ¿Está hablando usted en chino o en algún idioma por el estilo? ¿Qué maldita cosa es un vegano? Un vegano es una persona que no come cerdo. Pues entonces que coma ciervo o elefante. No sé. No come nada. Eso es un musulmano. No lo sé. Un vegano es una persona que no come ningún tipo de... Solo come césped, creo. No lo sé. En cualquier caso, el fluyo vaginal de las veganos es muy líquido, no es pegajoso. Entonces, yo tengo una solución para los que no se quieren saltar la mora del veganismo. Es el espesante para fluyos Cobra Tai. En cómodos sobrecitos unidosis, tan solo tendrás que mezclarlo con tu flujo hasta formar una suave argamasa. De regalo con tu primera compra, unas bragas impermeables. ¿Unas bragas impermeables? Sí, puede continuar. Oye, oiga usted, becario, déjala en paz. Por favor, déjela en paz, que acabe. Y ahora nuestro espesante para fluyo Cobra Tai tiene una receta mejorada y no hace falta esperar más que unos segundos hasta que la masa esté formada. Y si llamas ya, podrás conseguir una maravillosa oferta que incluye una caja de espesante Cobra Tai regular y otra en versión de luz, con la que podrás teñir tu fluyo de vibrantes colores. Elige entre oro, plata o fucsia. Porque el cobre, amiga bonita, es para perdedores. Sección patrocinada por Jamal. En la cancha, en el buga o concha, dicen un paz. El flow que más me priva es tronchar una llamar. Me sube el ego y hasta el banco de regar. Ya valen la cerveza que a tu zorra la gozar. Píllala, róbala, dale un tiro al chino. Ella sabe que un negrata con Jamal es tipo fino. Y no tengo por qué salir del gueto. Conduciendo, mamá, va a dos ruedas, me divierto. J-A-M-A-L. Licor de Malta y la poli no viene. J-A-M-A-L. Es la cerveza que al negro le conviene. Licor de Malta, Jamal Premium. Porque la cerveza es para blanquitos. I will everybody's heard about the bird. Briganautas.